Una hora retro sonora, invasores del espacio, la música del pasado en el presente, los 80, 90 y 2000, en el aire con Santiago Alonso. De lunes a viernes a la 1 de la tarde y a la 1 de la mañana, en FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó.